El doctor sábelo todo. Versión de los hermanos Grimm. Érase una vez un pobre campesino llamado Cangrejo, que llevó con dos bueyes una carretada de madera a la ciudad y se la vendió a un doctor por 2 táleros. Mientras se la pagaban, estaba el doctor precisamente sentado a la mesa. El campesino vio lo bien que comía y bebía y sintió tantas ganas de todo aquello que quiso ser doctor. Se quedó allí todavía un rato más y finalmente preguntó si él no podía llegar a ser también doctor. «Pues claro que sí», contestó el doctor. «Eso es bastante fácil». «¿Y qué tengo que hacer?», preguntó el campesino. «Lo primero, cómprate un abecedario, de esos que tienen dentro un gallo. Luego vende el carro y los bueyes, y con ese dinero cómprate trajes y todo lo que es propio de la profesión de doctor. Luego manda a hacer un rótulo con estas palabras: Yo soy el doctor sábelo todo. Y clávalo encima de la puerta de tu casa». El campesino hizo todo lo que le había dicho. Llevaba cierto tiempo ejerciendo la profesión de doctor, aunque no en demasía, cuando le robaron dinero a un hombre rico y noble. Entonces le hablaron del doctor sábelo todo, que vivía en tal pueblo, y que seguramente también sabría dónde había ido a parar el dinero. El señor, pues, mandó enganchar su carruaje, fue al pueblo y preguntó en su casa si era él el doctor sábelo todo. Sí que lo era. Entonces que lo acompañara y le encontrara el dinero que le habían robado. Qué bueno, pero que le acompañara también la Gretel, su mujer. Al señor le pareció bien, hizo subir a los 2 en el carruaje y partieron juntos. Cuando llegaron a la corte nobiliaria ya estaba la mesa puesta y les dijo que antes lo acompañasen a comer. Qué bueno. Pero también su mujer, la Grete. Y se sentó con ella a la mesa. Cuando llegó el primer sirviente con una fuente de exquisita comida, le dio un codazo a su mujer y, pensando que era el que traía el primer plato, dijo: Grete, este es el primero. Pero el sirviente pensó que había querido decir: Este es el primer ladrón. Y como en realidad lo era, tuvo miedo y dijo afuera a sus camaradas: El doctor lo sabe todo. Lo vamos a pasar mal. El segundo no quería entrar de ningún modo, pero tuvo que hacerlo a pesar de todo. Cuando entró, pues, con su fuente, el campesino le dio un codazo a su mujer. ¡Grete! ¡Este es el segundo! Al sirviente también le entró miedo y se apresuró a salir. Al tercero no le fue mejor, pues el campesino dijo de nuevo: ¡Grete! ¡Este es el tercero! El cuarto traía una fuente tapada. Y el señor le dijo al doctor que demostrase sus artes, adivinando lo que había allí debajo. Eran cangrejos. El campesino contempló la fuente, y no sabiendo cómo salir del apuro, dijo: ¡Ay, cangrejo! ¡Te descubrieron! Cuando el señor oyó esto, gritó: ¡Pues sí que lo sabe! Entonces también sabrá quién tiene el dinero. Al sirviente le entró tanto miedo que le hizo señas al doctor para que hiciera el favor de salir. Cuando salió, le confesaron que ellos habían robado el dinero y que si no los denunciaba lo devolverían y además le darían a él una buena suma, pues si no, les cortarían la cabeza. Los llevaron a donde habían escondido el dinero y con esto se conformó el doctor. Entró, se sentó a la mesa y dijo: Señor, ahora buscaré en mi libro dónde está ese dinero. El tercer sirviente se arrastró hasta dentro de la estufa para ver si el doctor sabía algo más. Este se sentó, abrió su libro, lo hojeó y buscó el gallo. Pero como tardara en encontrarlo, dijo: Estás ahí dentro y tienes que salir. El que estaba en la estufa creyó que se refería a él. Saltó lleno de terror y gritó: ¡Ese hombre lo sabe todo! Luego el doctor sábelo todo indicó al señor dónde estaba el dinero, pero no dijo quién lo había robado. Recibió por ambas partes mucho dinero de recompensa y se hizo un hombre célebre.